tantas cosas que me fui deprimiendo, viendo que no soy más que un quise queriendo. Yo quise cantar y lloraron los cielos, quise por querer. Quise trabajar y perdí mi pandeiro, quise por querer. Quise por hacer las cosas que mi madre dijo y papá también. Quise por querer las ropas que papá llevaba por mujer a ver. Quise recordar y no tuve recuerdo. Quise navegar y pararon los vientos. Quise conocer el mundo, entender las gentes y compartir amor. Todo se perdió en la nada, nadie quiso hablarme y nadie me entendió. Después me contaron que yo hice llorar, si lo hice ya sabes, no quise dañar. Buscando caminos que fuesen al mar, perdí las montañas que fueron mi hogar. Fui robando amor porque no me lo dieron. Cuando al fin lloré, de mí se rieron. Yo quise cantar y lloraron los cielos. Quise trabajar y perdí mi pandeiro, quise por querer. Yo quise hablar a Dios y a los santos del cielo. Quise ser mayor en un mundo pequeño. Quise tantas cosas que me fui deprimiendo, viendo que no soy más que quise queriendo.